paja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, conciudadanas, sean todos bienvenidos a esta, una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 en el Dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, les damos la más fraternal bienvenida a nombre del gran equipo que encabeza en la dirección general de la estación Jaime Nestares. En la gerencia de producción está Wilixa Arcaya, en los controles César González, en la producción Kenger Jaramillo, y acompañándoles un rato Daniel Lara desde Leipzig, Alemania, y Neomar Hernández desde Caracas, Venezuela. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También pueden vernos a través de Periscope, @RCR750, @RCR750 es nuestra cuenta en Periscope, y en lacabilla.com también pueden escucharnos en diferido. Bien. Ayer Nicolás Maduro, cuando le doy la bienvenida a Daniel, Daniel está en línea ya. Tenemos a Daniel. Daniel, buenas muchas tardes. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias por acordarse de mi presencia. Daniel, bienvenido, adelante. Diga usted o lance usted los primeros fuegos esta tarde. Lo primero que tengo que decir, Neomar, es que te felicito porque tu exhorto del día de ayer hacia Claudio Fermín ha rendido sus frutos. Claudio Fermín ha vuelto a declinar una candidatura porque Claudio es un claudicante patológico. Por Dios. Conocimos que Claudio Fermín ya retiró su aspiración presidencial, efectivamente, en horas de la mañana, creo, el día de hoy. Y ayer, Daniel, sí, coincidencialmente, no Neomar Hernández, nosotros ayer hablábamos de Claudio Fermín. No escurra el bulto, doctor. No escurra el bulto, fue usted. Bueno, no sé si eso llegó a... si el mensaje llegó a su destinatario, pero bueno, yo aplaudo esta Claudio actitud, ¿no? Claudio te escucha, Omar, Claudio te escucha. Así como sí. Te escuchaba Ramos Alú, te escucha Claudio. Mira, ¿tú cómo te sientes? Tú que eres de esos claudistas empedernidos, porque tú desde el 98 estás apoyando a Claudio. ¿Cómo te sientes? Ahí va, ahí va, ahí va. Oye, pero no aguantas dos pedidas, ¿vale? Ah, pues ya perdía. No. Mira, yo te digo sinceramente que la única cosa de la cual un político debe salvarse con sus acciones es del ridículo. Y yo creo que Claudio ya está como muy viejo para andar haciendo el ridículo. Y eso, ese intento de candidatura, de la manera como inclusive la planteó, e incluso los argumentos que utiliza para retirarse, me parecen indignos de una persona con la presunta inteligencia de la cual estimamos que era asegurado desde la arrancada. Y yo espero que Claudio de verdad entienda que hay mejores formas de hacer política. Bueno, mira, Daniel, vamos a pasar de Claudio a un personaje menos grato para nosotros, como es, y como lo mencionaba yo, Nicolás Maduro. Ayer, estimados amigos, estimadas amigas, chamos y chamas, no tan chamos y no tan chamas, Nicolás Maduro ha tomado la palabra, o le ha tomado la palabra a Diosdado Cabello, a propósito de una propuesta de adelanto de elecciones, no solamente presidenciales, que era lo que ya la ANC y el CNE Genuflexo habían acordado, sino adelanto de elecciones legislativas, sin ningún tipo de justificación, porque no hay ninguna justificación. La Asamblea Nacional electa en el año 16 debe estar en funciones, entiendo si las cuentas no me dan mal, hasta el año 21. Pero ¿qué ocurre? Que el día de ayer Nicolás Maduro ha dicho que no contento con lo que parecía un dislate de Diosdado Cabello al proponer que porque él le daba su real gana, él iba a pedir ante la ANC, y eso de que voy a pedir es mucho guardar la forma, porque lo que va a hacer es que va probablemente a instrumentalizar eso, hoy lo va a instrumentalizar la ANC, y él fue no más que un vocero de esa corriente de opinión. Va Nicolás Maduro a solicitar que también se haga el proceso electoral que está pendiente en los estados con lo concerniente a las diputaciones legislativas, de los consejos legislativos que ustedes saben que funcionan en cada estado, y además complementar eso que estaba solicitando Cabello, que es la elección legislativa. Es decir, aquí es un 3-1, Daniel. Es un combo, como tú decías, una mega elección, como es lo que se va a producir en abril. Por supuesto que de elección solo tiene el mote, solo tiene el denominativo, pero no hay ninguna elección detrás de todo esto. Yo quiero, Daniel, que la gente, nuevamente, sin volver esto un latiguillo, se dé cuenta que con cosas como las de ayer, bueno, aquí lo que está operando es que no hay nada que apelar al tema de la Constitución, las invocaciones en el desierto a volver al hilo constitucional, que las invocaciones en el desierto a establecer el Estado de Derecho, que por supuesto, yo estoy de acuerdo que eso debe ser así, pero eso se queda como una lamentación allá, justamente en el desierto. Aquí lo que está operando es lo que yo he catalogado en alguna oportunidad como un régimen que propicia el medalaganismo, es decir, yo hago lo que puedo, y la gente se preguntará, bueno, ¿y por qué lo hacen? Bueno, número uno, porque pueden. Esa es la mayor justificación de todo esto. Usted no va a hacer algo si usted no puede hacerlo. ¿Y qué sucede? Que las contenciones internas del chavismo, en estos momentos internas, precisemos allí en lo interno, son prácticamente nulas. La protesta lamentablemente quedó quebrada por la vía de la violencia el año pasado, luego inclusive sus cotas finales muy mal manejadas en términos de la dirigencia política propia, la nuestra, la de la oposición, pero quedó la protesta social encapsulada, además por todo lo que hicieron y lo que deshicieron estos señores en la calle. Pero además, todo lo que está en el entorno de lo constitucional, de lo legal, referendo revocatorio, enmienda, adelanto de elecciones, no sé, a través de la figura de una mayoría, dos tercios en la Asamblea Nacional, un emplazamiento, inclusive, a los militares a que cumplieran su papel constitucional, todo eso ha quedado de lado. Estos tipos están haciendo lo que les da la gana. Ahora, ¿qué digo yo? A mí me gusta que hagan lo que les da la gana, porque esto ya no es un tema local. Y ellos siguen haciendo y deshaciendo. Y el tema afuera se pone peor para ellos. ¿Qué sucede? Que esto es como cuando usted va en una bajada y se quedó en cuarta y no tiene freno. Bueno, usted lo que le queda es ver, será sacar los brazos por a ver si, no sé, o tira un ancla a la tierra, no sé cómo hace. Este es el problema que tienen ellos. Ya no pueden desacelerar el carro. Y entonces, ahora, no por presiones internas, sino por lo que va a ocurrir afuera, bueno, esto se les va a poner peor cada día a ellos. Lo que no entiendo es por qué meter el acelerador tan a fondo tan rápido. Pero ya veremos qué ocurre. De momento, Daniel, quiero darle la bienvenida a la amiga Doranis Palacios. Doranis es la hermana de un gran amigo tuyo, amigo también de nosotros y de la casa, el periodista Daniel Palacios. Y hoy está atravesando por una difícil situación de salud. Exacto. Uh-huh. Y quiero que, bueno, si quieres tú presenta y conversa tú con Doraní de entrada. Estimada Doraní, cuéntanos, un saludo para ti, adelante, cuéntanos qué estamos haciendo y qué podemos seguir haciendo por ti. Hola, ¿cómo están? Bueno, ahorita como muchos pacientes, o como todos los pacientes renales, con problemas con el material de diálisis, pues. Uh-huh. Realmente es crítico, los médicos ya no hayan qué hacer con nosotros porque no saben cómo ayudarnos, uh-huh, porque se escapa totalmente de sus manos, pues. No hay algo que ellos verdaderamente puedan hacer por nosotros porque no hay material para dializarnos. Doranis, tú eres paciente trasplantada de riñón, es decir, ya tú, fíjate, ayer abordábamos un caso de una niña que requiere más bien un trasplante. Tú ya tuviste el trasplante de riñón exitoso, pero ese trasplante, además yo tengo un amigo, y estos casos los conozco más o menos, los pacientes renales, porque este amigo, yo recuerdo que tenía que tomar una medicación muy específica, muy compleja, que en el país ya no se conseguía. De hecho, este amigo se tuvo que ir del país, está en Colombia, y se fue principalmente porque me dijo, mira, es que las pastillas no las hay, ni las puedo conseguir, y yo no me voy a quedar acá a morir. Entiendo que uno de los problemas que tú tienes justamente es ese, el de los medicamentos que tomas por ser paciente trasplantada y que no has logrado conseguir. Coméntanos qué estás buscando, cuál es tu apremio en este momento específicamente. No, no. Realmente yo no me he trasplantado todavía. Ok. Porque no es posible, no solamente porque no tengo un donante y fue suspendido el programa de cadáveres. De donación de cadáveres, sino que realmente es eso, no hay medicinas antirrechazo, no hay inmunosupresores para los trasplantados. Es un riesgo demasiado grande, nada hago con trasplantarme si no tengo la medicina que me va a ayudar a mantener ese riñón funcionando. Okay. Yo actualmente estoy en el programa de diálisis peritoneal continua, es una diálisis que se hace en casa, es menos agresiva, me da más libertad de movimiento para trabajar. Yo llevo una vida perfectamente normal, pero ciertamente tengo problemas para conseguir el material porque no hay. No hay despacho y tú llamas a la empresa que está encargada de eso, porque de eso no se encarga el hospital. Eso es una empresa privada. Y ellos simplemente te dicen, mira, no hay. Doranis, ahí pacientes que se estén agrupando ya, porque por ejemplo hemos visto por ejemplo los colectivos de los pacientes que tienen HIV o los enfermos oncológicos, ya hay colectivos que se estén agrupando que tú conozcas en el 516-2412. Gracias, Doranis. Era Doranis Palacios, paciente que está actualmente sometida a diálisis peritoneal y que está buscando algunos insumos, bueno, para que ustedes puedan ayudarla. Les damos el número de contacto. La gente nos pregunta siempre, denos un número de contacto, un número de cuenta. Lo más fácil que tenemos nosotros, porque la verdad acá son muchos los casos de personas que vienen, Daniel, claro, es darle el número de contacto de la persona en cuestión. Exacto. Ustedes se ponen en comunicación con ella y colaboran con lo que puedan colaborar. Si es económicamente, es económicamente. Mire, a veces ni económicamente, a veces una palmada de apoyo, una palabra de aliento, vale muchísimo para una persona que está atravesando una dificultad. Y se los digo con conocimiento de causa. Es correcto. Bueno. Es verdad, tienes toda la razón, Omar. Yo creo que nos corresponde ya hacer el corte. Vamos a ir al corte comercial. Al regreso venimos con nuestra sección de todos los jueves, Voces de la Democracia. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Amiga, a la hora de comprar ropa casual, primero pasa por Lenen Shot y ni te preocupes por la calidad y costo de tus prendas de vestir. En Lenen Shot solo venden productos de primera calidad y al mejor precio del mercado, sea Navidad, Carnavales, Semana Santa, vacaciones y el resto del año. Lenen Shot está ubicado en la planta baja local 153 del Centro Merpo Este, en Chacao, entre calles Pantín y Los Ángeles. Y recuerda, en ropa casual, Lenen Shot es moda y algo más. Hello, how are you? La tuya, por si acaso. ¿Sabes hasta dónde te puede llevar a hablar inglés? Random Language Institute ofrece los mejores programas para aprender a hablar inglés en el exterior y no muy lejos de casa. Nuestro instituto se ubica en Trinidad y Tobago, un país de habla inglesa. Random Language Institute, rompiendo barreras, construyendo relaciones. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes, actos valientes y grandiosos, victorias y derrotas, ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. El pasado 18 de febrero, el domingo pasado, se cumplió un año más de aquella fecha que quedó registrada en la historia contemporánea de Venezuela como el Viernes Negro. En el año 83, hace 35 años, Venezuela despertó abruptamente de una ilusión de prosperidad cuando el dólar frente al bolívar, el bolívar frente al dólar debió ser devaluado. Se acabó la Gran Venezuela, esa ensoñación de Gran Venezuela. Y se acabó también aquel venezolano que sentía que su moneda era invencible. Éramos felices y no lo sabíamos. En el siguiente audio, el expresidente colombiano Andrés Pastrana, cuando era reportero, entrevista al entonces presidente Luis Herrera Campins meses después de que ocurriera el famoso Viernes Negro del 83. Y evidentemente la conversación era sobre el tema económico. Y sería bueno recordar las palabras del expresidente Herrera. Vamos a escucharlo. Señor presidente, otro de los temas de actualidad, pues lógicamente, es el problema económico por el cual está atravesando América Latina. ¿Qué solución le da usted a este problema económico para toda América Latina? Crea que si le daría la solución ya lo hubiera aplicado. En realidad está todo el mundo como desconcertado, ¿no? Con la marcha de la economía mundial, que a ratos parece que repunta y en ocasiones parece que decae, ¿no? Creo que las tentativas que se han hecho en estos años son realmente muy interesantes, ¿no? Especialmente las respuestas del CELA y de CEPAL a los planteamientos del presidente Osvaldo Hurtado del Ecuador. Hay unos señalamientos por parte del presidente Belaúnde Terry y del presidente Belisario Betancur sobre posibles iniciativas en el campo de la economía y de las finanzas internacionales que pueden y deben realmente estudiarse. Nosotros estamos esperando algunas deliberaciones que han de hacerse en materia de con CEPAL y con el CELA para buscar unos caminos de confluencia, de convergencia de nuestros países, a pesar de la diferencia que cada uno tiene con respecto al otro en materia de su endeudamiento externo, que es el principal problema que padecen. Y nos preparamos acá en Venezuela con todo entusiasmo para la celebración de la conferencia especializada de financiamiento de la Organización de Estados Americanos, que debe realizarse en la primera quincena de septiembre y en la cual aspiramos que participe Estados Unidos, aun cuando no haya acompañado con su voto en la OEA a los restantes países del continente. También aquí creemos nosotros que hay que hacer una consideración común, respetando desde luego los matices y las peculiaridades nacionales que reviste el problema, para poder tratar de superar el endeudamiento externo y sus consecuencias, que son hoy por hoy el principal obstáculo para el desarrollo armónico e integral de nuestro pueblo. Una ilusión de prosperidad, de larga data esa ilusión. Ya vemos que ese pensamiento, ese mantra que cabalga la mentalidad del venezolano de que somos ricos y nacemos ricos, y es un tema recurrente en este programa porque yo creo que es uno de los nudos gordianos, Daniel, de la cultura política y económica, bueno, y de la cultura en el fondo del venezolano, viene desde hace largo rato repuntando y remontando la cuesta, ¿no? ¿Qué ocurre? Por cierto, Luis Herrera Campins era uno de esos olvidados en esta sección. Excusen haber olvidado a Luis Herrera Campins por tanto tiempo. No habíamos tenido un audio del presidente Herrera desde hace mucho rato. No, tuvimos uno una vez. Bueno, pero teníamos rato que no recordábamos a Luis Herrera. Bueno, Daniel, aterrizando el asunto, eso que tú has hablado y lo que ha refrescado Luis Herrera luego de la pregunta que le hacía Pastrana, a propósito de un Bolívar sobrevaluado, bueno, no nos lleva más que a preguntarnos a tiempo presente a nosotros cómo se ha convertido el dólar en un negocio en Venezuela. Y fíjense cómo las cosas, verbigracia, terminan haciéndose realidad en la actualidad. Recientemente el gobierno ha lanzado esto del Petro, y el Petro es una especie de caja de Pandora, nadie sabe qué va a salir de allí, ¿no? Es una cosa enmarañada, nebulosa, desde quienes lo dirigen hasta la forma en la que se compra, la que se adquiere, la que se transa, se vende. Y yo, sin ser economista, yo he dicho, bueno, a mí eso me huele mal porque para empezar, cuando se habló de criptomonedas y se dijo que esto no se podía minar, sino que usted lo podría comprar o lo podría vender, yo sospeché. Bueno, los entendidos del tema ya me han dado luces. Y los más entendidos del tema, que son los del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, me han terminado de dar más luces el día de hoy. El Petro es considerado por los Estados Unidos como un instrumento de la deuda venezolana y ha sido, por supuesto, baneado, es decir, sancionado. No puede ningún ciudadano norteamericano estar transando con Petro porque lo consideran como un bono más, pues. Eso no es una criptomoneda. ¿Pero por qué traigo el tema del Petro, Daniel? Porque ¿qué es el Petro cuando usted lo estudia en su dimensión? Al menos a primera vista. El Petro es un mecanismo de captación o de intermediación de dólares. Usted agarra, tiene bolívares, los mete en el saco del Petro, compra no sé cuántos Petros, esos Petros luego los convierte en un valor que tienen dólares y por supuesto, ese dólar que usted está captando vía Petro es mucho más bajo o más barato que el dólar que tiene en el mercado libre o en el mercado negro, si usted nos queremos poner, bueno, con los latiguillos de siempre. Por supuesto, sí. ¿Qué está usted creando allí, Daniel? Una oportunidad de negocio. Entonces nosotros vivimos reproduciendo, y digo vivimos no porque yo sea chavista, sino porque soy venezolano, pero es que Cadivi, Recad y más atrás, y estamos hablando de Herrera, luego aquí vino el SICON, el DICON, el SICAT, el me acuerdo el otro que había que era que daban 5,000, nosotros hemos vivido haciendo de un negocio el tema del dólar, y entonces el Bolívar, bueno, palo abajo, el Bolívar tan palo abajo que el Bolívar está en desbandada, el Bolívar va a desaparecer en Venezuela, aquí lo que estamos planteando... No, ya desapareció porque exacto. El Petro es la lápida. Exactamente. Es la lápida sobre el Bolívar, ya exactamente. No hay ni siquiera Bolívar fuerte, exactamente. Sino que el Petro es la lápida sobre el Bolívar. Uh-huh. Exactamente. Y yo te digo, Neomar, que lo que queríamos con este audio de hoy... Luis Herrera estaba hablando de economía. Uh-huh. Ustedes le sienten el tono de voz a Luis Herrera. Lo que llevó al Viernes Negro, y bueno, nos quedan pocos minutos, lo que llevó al Viernes Negro, decía el búfalo Leopoldo Díaz Brusual, uh-huh. que era el presidente del Banco Central en aquel entonces, Leopoldo Díaz Brusual, que era un hombre muy honesto y que dio su parecer posteriormente sobre lo que ocurrió, tenía un planteamiento, y hubo dos planteamientos en aquel momento. El planteamiento del Banco Central, en voz de Leopoldo Díaz Brusual, era que se hiciera una devaluación, se estableciera un nuevo precio del Bolívar y se dejara fluctuar la moneda. Y punto. Uh-huh. Es decir, un sistema flexible. La contraoferta, que era más política, venía por parte del ministro de Hacienda de la época, Arturo Sosa, quien decía que no, que había que tener un cambio diferencial para no afectar a la actividad productiva, tal y tal y tal cosa. Eso sin desmerecer, por supuesto, a Arturo Sosa, que era un hombre honorable, estaba equivocado en el sentido de que era una propuesta que buscaba proteger al sistema rentista, porque de eso se ha tratado todo esto. Así es. ¿Quién ganó? Bueno, ganó el rentismo. Toda la vida. ¿Quién perdió? La sensatez de Díaz Brusual, que terminó renunciando al cargo y después hasta preso lo metieron, por cierto. Uh-huh. Así aunque es. Él logró librarse de todo eso. En conclusión, dos cosas. Uno, pensábamos que lo peor que le pudo pasar a Venezuela era el Viernes Negro. Pero no contábamos con las dos décadas negras que iba a significar el chavismo en todos los términos, pero hasta inclusive en los términos monetarios, en primer lugar. Y en segundo lugar, decía Leopoldo Díaz Brusual, que el problema con los políticos venezolanos es que no sabían de economía ni la querían entender. A él, Luis Herrera le dijo, y eso lo contó él en un libro, que Luis Herrera pensaba que la economía era como magia y que los economistas eran como curanderos, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Entonces, sin desmerecer ni demeritar, por supuesto. No, pero tú oyes a Luis Herrera, Daniel, pero tú oyes a Luis Herrera en ese audio y hay un hombre que tiene conocimientos de economía. Tú me perdonas. O por lo menos es como nosotros, ¿no? Que nosotros hablamos y la gente cree que sabemos. Cree mucho. Que sabemos, pero hay otro por ahí, hay otro por ahí que no mete ni la coba, pues. No, hay unos que no pueden, pero más allá de todo eso, el resultado es el siguiente. Tenemos 35 años, como dice la ranchera, arrastrando la cobija y ensuciando el apellido. Mira por dónde vamos. Hablando de rancheras, Daniel Lara, venimos con una ranchera muy especial el día de hoy. Ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore de la Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. Una delicia. En Il Sapore de la Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. ¡Pruébalas! Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Si buscas pasapalos frescos, variados y de primera calidad, pasa por Casa Doblea. Allí consigues tequeños, pastelitos, empanaditas, nuggets, cremas, bases para cremas, aceitunas, encurtidos y muchísimo más para que ofrezcas calidad. Y el precio te sorprenderá. En Baruta, calle Páez con Mariño, está Casa Doblea. 100% frescura y calidad. Miedo de consultar a un urólogo, cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara, exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela, y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Ya que tú naciste, nacido, todas las... Vamos, ya va, que nos solapamos aquí, Daniel. Seguimos buscando pero la ranchera, ya va. Esta ranchera, ya va, pero ahí estábamos escuchando en la voz de Vicente Fernández. Más nylon. Estábamos escuchando. César que está ahí, César está jugando con el playlist. Déjala sonar, César. No, vamos a dejarlo como una sorpresa para el final del programa, para el último corte. Vamos a dejarlo como una sorpresa. Tanta intriga, me tienes con una intriga permanentemente. Mira, Daniel, de estas cosas pequeñas que son detalles que no podemos perder de vista. Yo vuelvo con lo mismo, Daniel, de la semana pasada. Estoy leyendo en la cuenta de Twitter de la compañía de telefonía móvil del Estado, que es Movilnet, porque eso es del Estado venezolano, después que la compraron, que se promocionan jornadas para sacar el carnet de la patria, pero no solo eso, no es para sacar el carnet de la patria, es para activar la fulana billetera móvil. Los usuarios de MobileNet, de los 426 y los 416, saben muy bien el calvario en el que se ha convertido recargar saldo de unos meses para acá. No hay manera, porque no hay tarjetas de estas de cartón que uno conseguía para poner un código en el celular. No hay forma a través de los bancos, a través del teléfono o de SMS, creo que hay una modalidad, tampoco hay. O sea, usted no tiene manera virtual, real, de recargarle un saldo a un teléfono móvil net. Y yo empato eso con esto y yo digo, mira, ellos que no son buenos para la maldad, yo creo que estamos a la vuelta de la esquina de que MobileNet diga, mire, la única manera de que usted recargue el saldo es que usted tenga la billetera móvil. Y para que usted tenga la billetera móvil, que es un instrumento de pago electrónico, entiendo, usted tiene que manejar eso a través del carnet de la patria. Creo que a través del código, un código QR que trae, un código de esos de como de barra que trae el carnet de la patria impreso. O sea, estamos hablando de que estos tipos están avanzando. De que estos tipos, cuando venga a ver, que es lo que yo temo, el pasaje de las busetas y los autobuses, lo van a terminar cobrando con carnet de la patria, porque para empezar el efectivo lo desaparecieron. Entonces, yo no sé si esto alguien lo ha advertido, ¿no? Que la crisis del efectivo, que la crisis o el colapso de servicios que están atados al Estado o de su cancelación, están torpedeados por los cuatro costados. Y eso no es casual. Más allá que los tipos sean unos ineficientes, que tengan una parranda de ineptos dirigiendo a nivel gerencial todas las empresas del Estado, porque eso es más que evidente, sí. Pero eso no es negligencia. Para mí, todo viene andando de acuerdo a algo establecido, y eso es colapsar los sistemas de pago convencional para que usted se vea obligado. Nosotros los que decimos, Daniel, no vamos a sacar el carnet de la patria ni a balazos, obligados a sacar el carnet de la patria para poder pagar algo. Imagínate tú. Pero es que además de eso es importante darse cuenta que en cada movimiento esta gente busca promover el caos. Uh-huh. ¿Tú te acuerdas, Neomar, cuando en aquellos tiempos transmitían en televisión aquella lotería? No voy a decir cuál, la gente sabe cuál es. Uh-huh. Y había un concurso en esa lotería que era el ciclón del dinero, que te metían en una cápsula con billetes. Uh-huh. Y ponían una cuestión con aire y entonces todos los billetes que agarraras eran tuyos, ¿no? Sí. Bueno, el país está no en un ciclón del dinero, porque no hay dinero. Claro. ¿No? Estamos como en una licuadora, y la licuadora la maneja el chavismo. Y en esta licuadora, en medio de este caos, en el cual te empujan por el tema de las medicinas, te empujan por el tema de los hospitales, te empujan por el tema del transporte, te empujan por el tema del efectivo, te empujan con las elecciones presidenciales, y cuando crees que ya terminó todo, te empujan con unas legislativas, te empujan con unos candidatos. No te dejan reaccionar, Daniel, no te dejan reaccionar. Exacto. Ese es un caos en el cual, ¿quién gana en ese caos? ¿Quién gana? El avance del comunismo y de la imposición del Estado comunal. Entonces, evidentemente, en medio de todo ese caos, ¿a qué debe apelar el ciudadano? Eso es lo importante. Yo creo que esa es la, esa es la, yo no lo sé. O sea, yo no lo sé todo. Yo también me siento a veces desesperado. Claro. Uno se frustra en medio de todas estas cosas. Así es. Porque uno dice, caramba, pero tanto que hemos hecho, que he hecho personalmente, o que he hecho en grupo, o que he hecho en conjunto, yo, mi familia, mis amigos. Uh-huh. Y la cosa pareciera que no mejora. Entonces, evidentemente, a lo que hay es que en principio pensar, yo los invito con el cariño de siempre a leer mi artículo de hoy en lacabilla.com, donde precisamente respondo a todo eso que se preguntan todo el tiempo. Bueno, ¿y tú qué propones? Uh-huh. ¿Te acuerdas, no? Daniel, sí, esa especie de repetición continua de esa pregunta, pero yo tengo una propuesta, una solita y rapidita. Fíjate, en la cabilla, Neomar, el artículo de hoy se llama Rescatemos la República de Venezuela acabando con la República Bolivariana, lo pueden leer en lacabilla.com. Ok, vamos a revisarlo. Daniel, la propuesta que yo tengo es muy sencilla, la gente le aprecia una estupidez, pero yo le propongo que haga lo imposible por mantener la cordura, porque en los momentos que corren, y se lo digo porque uno mismo se siente avasallado, como tú lo dices, Daniel, muchas veces la información, los casos con los que uno se encuentra, mantener la cordura es crucial en este momento, porque yo creo que el objetivo desde el que parte el chavismo para todo lo demás es crear una neurosis, una especie de locura colectiva, de que nos terminemos de volver locos. Porque evidentemente todo te lleva a volverte loco, todo te lleva a perder la sensatez, todo te lleva a que lo evidente deje de ser evidente. Y entonces tú te termines convirtiendo en una especie de ser que vive atemorizado permanentemente, porque solo un ser en esas condiciones puede ser gobernado en un sistema de estos que hemos descrito. Daniel, vamos a darle paso a las llamadas de la gente. 482-9750 es el número de teléfono de contacto. Daniel, dale paso a la llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto, amigo? Ah, Manuel Felipe Arreaza de Cantaura, Anzoátegui. Caramba, tengo meses intentando llamarle, muchacho, porque quiero plantearle tres puntos acá que donde yo considero muy importante, ¿no? Muy bien. Oye, le escuchamos, Manuel. Y un gusto escucharle. Gracias. Le escuchamos. Hernández, mira, lo primero que tengo que decirle es que quiero que el mundo conozca, y sobre todo Venezuela acá, hermano. Uh-huh. El himno nacional venezolano, creado ayer por Vicente Salia y Landa Eta, uh-huh, dado los sucesos que antecedieron pues en la historia venezolana, o en la independencia, lograr la independencia, uh-huh, la letra, el espíritu de la letra, oye, hermano, ha perdido vigencia total, vigencia total. Entonces, yo veo la necesidad, de lo cual ya yo he creado algo también, uh-huh, de cambiar la letra del himno nacional. Entonces quiero comunicarle eso a ustedes para que ustedes lo desarrollen, vean, y si es posible buscar la manera de yo pasarles el himno que he creado, uh-huh, para que el mundo conozca hasta dónde hemos llegado a eso. Esto por un lado, Hernández. Por otro lado, quiero hacerle un llamado a la tercera edad en el país, porque está bien ya de que la juventud aporte sacrificio desde la época de la independencia también. Uh-huh. La tercera edad, hoy que estamos a punto de irnos de este mundo, hoy o mañana, pero estamos cerca, pues más cerca con relación a los jóvenes. Uh-huh. Somos los que tenemos que salir hoy a la calle a dar el sacrificio, a llamarnos, no a limpiar ni a saquear nada de eso, pero sí a pararnos firme en sitios públicos allí, un grupo, 200, 300, 500, expuesto a que el gobierno nos ataque, pero somos la tercera edad, los que hoy tenemos que salir en defensa de la patria y en resguardo de la juventud para ver si este país mañana puede ser reconstruido por ello. Quiero hacer ese llamado, hermano. Bien. En este sentido, Manuel, allí, ¿no? Manuel. Y la emoción me hizo perder el otro punto, y discúlpame, sí, no sí, sé cómo rapidito haríamos para pasarte rapidito, la letra del himno nacional que yo he podido sí crear. Te iba a pedir, Manuel, que te quedes en línea, quédate en línea, por favor. Producción te va a tomar el número telefónico y veremos cómo nos comunicamos contigo para que nos envíes, probablemente a través de correo, seguro, electrónico, el trabajo que tú has referido. Vamos con más llamadas, seguro, Daniel. Omar, tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Ali Iguali de la Victoria Tabaragua, caballero. Ali, bienvenido, adelante. Bueno, les tengo una perlita. Yo compro mi insumo de carne en una carnicería de toda la vida. Cuando voy a la carnicería me dicen los dueños, Ali, no hay punto, y necesitamos efectivo. Como tengo tanta confianza, yo digo, bueno, a mí no me importa que no haya punto, y yo me llevo mi insumo y mi hijo me hace la transferencia, no hay problema. Claro. Y vino un señor y se me acerca y me da una tarjetica. Uh-huh. Yo normalmente no acepto nada, ni que intermediario ni nada, uh-huh, y el señor me propuso, que él tiene contacto en los bancos, que me suministran 1.000.000 de bolívares en efectivo, pero yo tengo que hacer una transferencia por 2.000.000 de bolívares. ¡Ay, qué bello, vale! ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué le parece, caballero? Nos parece, Ali, que es la mafia que se ha creado aguas abajo de todo lo que es este gran sistema y esta estafa que se llama socialismo del siglo XXI, que por donde quiera que usted se meta hay un negocio para grupos, ¿no? Tú sabes, Neomar, que aquí en Alemania, uh-huh, se vivió, por supuesto, en los años 30, los años 20 y años 30, un grave problema con la moneda, una devaluación espantosa y una hiperinflación, etcétera. Y todavía hay viejitos, mucha gente mayor, uh-huh, que no es que se acuerden, sino que le echaban los cuentos, y aquí hay gente que desconfía muchísimo de los bancos. Es cómico, ¿no? Pero es gente muy mayor y entonces no les gusta estar teniendo la plata en los bancos, ¿no? Y entonces ahora la moda aquí en Alemania es que la gente mayor su dinero lo cambia en, y adivinen qué, el dinero en efectivo, ajá, lo cambian en oro. Bueno. Entonces hay empresas de pensiones, la gente tiene unos pequeños lingotes de oro porque no confían en los bancos, ¿no? Cada quien en lo suyo. Claro. Pero para que tú veas cómo está este mundo, ¿no? Pues cómo está este mundo, pero Daniel, ahí estamos hablando de la posibilidad de elegir. Ahí no estamos hablando de que la gente lo hace por la fuerza de las circunstancias. No es porque usted elige hacer eso, pues. Así es. Pero no, el sistema financiero tiene todas las garantías para que usted tenga su dinero resguardado. Y además que probablemente, yo no sé cómo están las tasas de ahorro en Alemania, ¿no? Pero probablemente si usted mantiene el dinero en el banco, algún incentivo habrá para que lo mantenga allí. Probablemente hay una tasa de ahorro. ¿Ah? Al contrario, normalmente en Europa y en los Estados Unidos, en los países desarrollados, se busca que la gente no deje el dinero en los bancos, sino que lo ponga a circular en la economía y lo invierta para que la economía se mueva. E invertir el dinero en la economía, por supuesto que te da más ganancia que tenerlo guardado en el banco, obviamente. Pero esas son las economías sanas y lamentablemente uno a veces lamenta estas cosas. No sé si tenemos tiempo de leer algunos mensajes, hermano. Tenemos una llamada antes de despedir el segmento, Daniel. Vamos, vamos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? Sí, buenas tardes. Renato Pérez de Santa Mónica. Renato, bienvenido. Sí, gracias. Para recordarle a los oyentes, en el año 2016, durante meses luchamos por el referéndum revocatorio, el cual nos fue negado por la rectora del Consejo Supremo Electoral y por el actual régimen. Y fueron meses, había suficiente tiempo para preparar aquella elección de referéndum revocatorio. Inclusive, la rectora salió a hacer una exposición con el cuerpo diplomático para excusarse de que no daban los lapsos. Ahora sí dan los lapsos, pasé unas elecciones presidenciales con 2 meses y no contentos con eso, le van a sumar las parlamentarias que aún está el periodo legislativo en curso y todavía le falta mucho para que se venza, y encima la de los consejos municipales. Adelantan y atrasan las elecciones como les da la gana. ¿Quién va a participar en esas elecciones? Además, Smartmatic afirmó que fueron adulterados los resultados. Otra cosa, yo quisiera que alguien investigara eso, los sancionados, o sea, la cantidad de millones de dólares y en bienes que tienen esos sancionados. O sea, que alguien publique y digan, bueno, los que sancionaron de Estados Unidos, de la Unión Europea y tal, suman tantos millones de dólares. Todo el dinero se lo han robado. Y otra cosa ya para finalizar, esas reuniones en República Dominicana, ¿cómo se les ocurre irse a reunir con los personeros del gobierno que fueron, que entre esos estaba Delcy Rodríguez, que tuvo el cinismo de decirle al mundo entero allá en la OEA que en Venezuela no hay crisis humanitaria, que Venezuela tiene alimentos suficientes para 3 naciones y encima Zapatero, que no sé qué pito tocaba y bueno, llenase los bolsillos. Ese era el pito que tocaba, Renato. Vamos a ir, Daniel, a la pausa rapidito y volvemos ya con el segmento final. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. En materia de helados, la diferencia la hace el contraste de sabores. ¿Qué tal la combinación de uno de pay de limón con otro de chocolate? ¿O uno de fresas y yogur con otro de brownie? ¿Y cómo quedará uno de parchita con otro de Nutella? En Il Cuore di Gelato puedes darle rienda suelta a tu imaginación y combinar los más deliciosos sabores de helado artesanal. No te quedes con las ganas. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Oye, ¿y qué nos comemos hoy? Tengo tiempo que no como parrilla, me provoca una parrillita. ¿Parrilla? A mí me gustaría comerme una pizza. En Il Sapore de la Nonna le consiguieron una solución a los que están indecisos. Ahora en su menú está la parripizza, una deliciosa combinación que mezcla lo mejor de los dos mundos. Deliciosa pizza con trozos de lomito, pollo y salchichas alemanas parrilleras. Me convenciste, vamos por la parripizza entonces. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Para desayunar, almorzar o cenar, te recomiendo el mejor restaurante de comida criolla, Los Pilones, donde probarás y comprobarás la mejor y auténtica comida criolla. Restaurante Los Pilones, el centro de la gastronomía criolla, donde la arepa es la reina. En Las Mercedes, frente al Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Estas son las mañanitas que le dedico a Margarita. Margarita es mi abuela, está cumpliendo sus primeros 83 años de vida el día de hoy. Es además, sus Daniel... Sus primeros 83, Margarita, feliz cumpleaños, por Dios. Así es. Mira, Daniel, tú sabes además que mi abuela es... la oyente número uno de Y Así Nos Va, pero antes de eso, era la oyente número uno de Ballesteros. Y yo siempre le digo, abuela, ¿tú nunca te imaginaste que ese programa que tú escuchabas todos los días a las 4 de la tarde, bueno, el gobierno lo iba a cerrar de la manera como lo cerró, pero tu nieto iba a terminar con otro gran amigo haciendo ese programa a las 4 de la tarde? Y además, bueno... No sé qué decirle, estoy de verdad muy emocionado porque... No, a Margarita, yo sí le tengo que decir a doña Margarita, le auguro muchos años más de vida, con salud, con bienestar, y le agradezco muchísimo a la señora Margarita por haber formado esa maravillosa familia de la cual forman parte mis grandes amigos, tanto Neomar como sus padres, y estoy seguro que pasaron un feliz cumpleaños hoy, con ranchera o sin ranchera, que el cumpleaños sea feliz, Neomar. Así es, Daniel. Bueno, un beso, abuela, que me estás escuchando. Hoy, Daniel, mira, se va, eso las amigas, el poco de chamas que tiene que son amigas de ella, le van a decir, mire, Daniel te felicitó de verdad, porque hay unas que no le creen, hay unas que dicen, no, tú de verdad eres familia del muchacho que hace, tú los conoces a ellos, los dos que hacen el programa. Sí, bueno, va a hacerle envidia hoy de ese club de quinceañeras. Mira, tú sabes... De Omar, yo tengo que mandarle un saludo a un oyente empedernido que nosotros tenemos aquí y que se la pasa siempre con esa mamadera de gallo, que es mi papá. Joaquín siempre nos escucha y entonces él siempre cuando me dice, por ahí vi una fan tuya de la tercera edad, porque esas son las fans que ustedes tienen. Bueno, pero dice que Joaquín tiene 15, Joaquín ya va para los 70, así que no se ponga muy belicoso, ¿no? Y está fuerte como un roble, pero fíjate que nosotros siempre lo decimos, este es el programa favorito de las madres, abuelas y tías madrinas de Venezuela, y nosotros nos sentimos súper complacidos con eso. Así es, Daniel, así es. Mira, vamos a despedirnos antes de irnos, por supuesto, nos tenemos que despedir antes de irnos, pero nos despedimos con dos servicios públicos que nos llegan acá. El señor, el joven Gustavo Márquez, que es un músico muy talentoso y que, bueno, le ha dado tanto a este país, además está buscando los siguientes medicamentos porque tiene un tratamiento que continuar debido a graves problemas de salud que está presentando, pero que seguro va a poder remediar con estos insumos. Aprepidan de 125, Gensar o Gencitabina de 1 gramo, esto es en ampollas, y Fosfamida de 1 gramo, Mesna de 400 gramos. Todo esto que estoy diciendo es en ampollas, ¿eh? Oxiplatino de 100 miligramos. Borceptomí de 3.5 miligramos. Todo en ampollas. Si usted puede ayudar a Gustavo, comuníquese al 0412-599-0785. 0412-599-0785. Y de igual modo, requerimos los medicamentos propanolol y Neurixa. Así como Lírica de 75 miligramos, el propanolol de 40 miligramos, Neurixa de 75, esto para un paciente cuyo número de contacto es el 0212